Saludos a los compañeros y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz sigue adelante en su lucha por resistir el decretazo del intendente Esteban Avilés que le quita la concesión del servicio de agua después de 53 años de trabajo. Dentro de esa lucha está contemplada la faceta judicial. La semana pasada se presentó una caución de amparo como medida cautelar para frenar la aplicación del decreto. Y en menos de 24 horas, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación del Poder Judicial de la provincia de Córdoba declaró la admisibilidad del reclamo de la COPI. La noticia fue celebrada por el abogado de la institución, Miguel Rodríguez Villafañe, quien sostuvo que la justicia consideró adecuados los argumentos planteados. Además, el intendente tiene hasta hoy, martes, para exponer ante la Cámara las razones de su decreto. La justicia ha visto tan adecuados estos argumentos que le digo, es poco común que se tome una decisión con esta urgencia y aún más, en general, se suele dar más tiempo, 8 días, 12 días o más para contestar el traslado y le han dado 3 días a la municipalidad para que conteste y eso prácticamente pone al borde de dictar un fallo directamente con prontitud. Cabe recordar que el amparo persigue dos objetivos, que se declare nulo el decreto de Avilés por ser inconstitucional y que mientras se resuelve la cuestión de fondo se dicte una medida cautelar para que lo resuelto en el decreto no se aplique. Otra de las medidas resueltas en asamblea fue desarrollar mesas informativas en los barrios con la intención de que trabajadores y trabajadoras le expliquen a los vecinos cuál es la situación en la que se encuentra la institución. Natalia González, una de las trabajadoras que llevó adelante la acción informativa, sostuvo que la jornada fue muy positiva, ya que permitió un acercamiento más directo con la población. Lo que sucede es que el vecino tiene una idea de lo que es la municipalización, pero no las consecuencias, y a nosotros explicarle la forma en que nos está afectando como persona, como empleado, y las consecuencias personales para cada uno de nosotros y para la ciudad en especial por el servicio que brindamos. Es un servicio público que está asociado a la salud pública y en una ciudad turística y cercana a la temporada. En la Cooperativa Integral hay expectativas de que la Cámara pueda dictar una resolución a la brevedad. Esto ojalá que se den los tiempos como merecemos, que siga habiendo la justicia, que escuche e invito a la responsabilidad de la clase política, del partido que sea, que encontremos caminos de diálogos, de articulación, pero esto no puede ser llevado desde la indiferencia, desde la exclusión y desde el sufrimiento de muchos que no lo merecen. Desde Villa Carlos Paz, reportó para el informativo Farco, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.